Oramos. Padre Santo, te damos gracias por habernos traído acá esta mañana. Pedimos que abras nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros oídos y por sobre todo nuestros corazones para escuchar tu palabra. Gracias por ella. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. La lectura del Nuevo Testamento se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. En las Biblias que están en los bancos, creo que es la página 1401. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13. Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño en las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto, y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los trabajadores vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y lo arranquemos? Y él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las plantas, se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina, hasta que toda la harina fermentó. De todo esto habló Jesús con la gente por parábolas, y no les hablaba de otra manera, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca y en parábolas hablaré de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos le acercaron y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Y él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la cosecha es el fin del mundo». Los segadores son los ángeles, y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y, muy feliz, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Y cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, lanzada al agua, recoge toda clase de peces. Una vez que se llenan, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. Así será al fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús les preguntó esto. ¿Han comprendido todo esto? Y ellos respondieron, sí, Señor. Jesús hablaba en parábolas que eran historias sencillas para un pueblo que no tenía la posibilidad de instruirse, de leer las escrituras. En ese momento eran pocos en general los sabios y los escribas los que podían leer las escrituras, si las escuchaban. Y Jesús elegía situaciones, circunstancias que eran conocidas para el pueblo. Esta era una de las formas preferidas de enseñanza para él. Y es interesante que en este relato que hace Mateo, en un momento explica que Jesús le enseñaba en parábolas para la gente porque y les dice, les explica a los discípulos que en realidad necesita, él elige hablar en parábolas o enseñar en la forma de historias a la gente en general, porque los discípulos entendían, o se suponía eso. Pero él también encuentra que tiene que explicar las parábolas a sus discípulos, a sus más cercanos, que eran no solamente los 12 apóstoles, sino los que también eran los más allegados. Y esta parábola del sembrador es una que, bueno, es una... la parábola que estaba hoy en el leccionario, y estuve leyendo acerca de ella, y la verdad me ha interesado mucho el tema de la semilla, el mensaje del reino. La semilla en algunos casos se describe como el mensaje, pero también es la persona, aquel que escucha el mensaje, hombre, mujer, niño. Y el mensaje se comparte y las personas lo recibimos. Y tenemos distintas maneras de reaccionar al mensaje. Algunos directamente no la reciben, no la entienden y posiblemente eligen no entenderla. Otros la recibimos, creemos que el cambio, nos entusiasmamos mucho, pensamos que el cambio va a ser siempre positivo, siempre para bien, y a la primera de cambio nos caemos y nos pisotean, nuestra fe se muere. Hay otros que empiezan a crecer, reciben el mensaje y empiezan a crecer con muchas dificultades, como si fuera entre espinos. Y hay momentos en que esas dificultades nos ahogan y hacen que no logremos seguir en el camino, seguir creciendo. Y otros sí reciben el mensaje y el mensaje cae en tierra fértil. ¿Pero qué significa esto de que el mensaje cae en tierra fértil? En esa época los sembradíos eran como franjas a cuyo costado había un camino, seguramente no muy ancho, pero caminos por los cuales transitaban las personas, en algunos casos carretas. Y bueno, las semillas que caían a los costados del camino eran pisoteadas y no tenían mucha oportunidad para vivir. Pero cuando se sembraba, se siembra abriendo un surco, se tira la semilla dentro y después se cubre el surco o el agujerito, según como sea la manera de sembrar, se cubre con tierra. Y esa semilla comienza a tomar de los nutrientes de la tierra. Galilea en ese momento era un lugar con tierra fértil, así que la semilla tenía oportunidad de crecer, era regada y tomaba sus nutrientes y tenía la posibilidad de crecer, de echar raíz. La raíz iba por adentro de la tierra, no se veía. Recién se veía, se empezaba a ver la planta cuando empezaba a crecer, pero ya teniendo una raíz que permitía que pudiera estar estable frente a los avatares del clima o incluso del movimiento circunstancial de las personas. Y esas semillas crecían y podían replicarse. Y esto ocurre también con el mensaje del reino. ¿Cuál es este mensaje del reino? El mensaje del reino es el arrepentimiento y el perdón de los pecados que primero empezó a predicar Juan el Bautista y que continuó predicando y ejemplificando con su vida Jesucristo. En una cultura en que se esperaba al Mesías y también se hacía mucho hincapié en la obediencia a la ley y a las leyes, porque había muchísimas leyes para obedecer, y que Jesús parecía que iba alrededor de la ley. Él no predicaba la desobediencia a la ley en absoluto, sino que no había que tomarla tan estrictamente, había que priorizar a la persona. Por ejemplo, el día sábado, cuando lo increpan por querer sanar a un hombre con una mano mutilada. Él preguntó, ¿a quién priorizamos? ¿A la ley o a poder sanar? Y da el ejemplo de un animal, ni siquiera de una persona. Que si un animal se cae a un pozo, seguramente el dueño va a hacer todo lo posible por sacarlo. ¿Por qué no sanar a una persona? Y este mensaje del reino, que es contracultural, porque implica para la persona un cambio de 180 grados, arrepentimiento y perdón de pecados. Es un mensaje que recibe la persona, se comparte, la persona lo recibe, y en algunos casos hay un cambio inmediato. Pero ¿saben una cosa? El cambio verdadero se ve con el tiempo, mientras la raíz va permeando en la tierra, mientras la raíz va tomando su comida, su sustento, en la oscuridad si quieren, en la soledad también, en la quietud. En la quietud de la lectura de la palabra, en la quietud de la oración. El domingo pasado, Marcelo nos compartió una historia y estuvimos viendo que Dios escucha la oración del corazón sincero, de la persona que se acerca a Él con corazón sincero. Muchas veces escuchamos oraciones grandilocuentes y que nos quedamos pensando, ¿cómo voy a orar yo en público si esta persona ora tan bien? Puede ser que sea una oración de corazón. Nadie puede decir que sí o que no. Solamente Dios es el que sabe quién se acerca a Él con corazón sincero. Eso es parte de la raíz, eso es trabajo de la raíz, de ir metiéndose en la tierra, metiéndose en Dios, buscando a Dios a solas. No le tengamos miedo a la soledad, a la búsqueda de Dios en soledad, para después compartirlo con quienes están a nuestro alrededor. Porque si no logramos asentarnos bien en la tierra, en quién es Dios y en nuestra relación con Él, nos va a resultar más difícil cuando enfrentamos los avatares de la vida, de las circunstancias que nos rodean, de nuestra casa, nuestro trabajo, la facultad, el estudio, los viajes que tenemos que hacer, lo que nos rodea. Siempre estar bien arraigados, con nuestras raíces tomándonos firmemente de Dios. Y ahí podemos salir, compartir esta palabra, el mensaje del reino que cambia vidas, que es contracultural, que causa un cambio de 180 grados. No lo causamos nosotros. El que trae el cambio es Dios a través de su Hijo Jesucristo, con la intervención muy presente del Espíritu Santo. Y en cada uno de nosotros seguramente podemos encontrar algún momento en nuestras vidas en que empezamos a hacer ese giro de 180 grados. Y no es una sola vez y después ya está todo resuelto. No, cada vez empezamos a girar hacia Dios y cada tanto necesita enderezarnos un poco el camino. Estamos en el camino, pero cada tanto necesita mostrarnos que nos hemos desviado un poco y que tenemos que volver. Y estas semillas que han caído en tierra fértil se han roto para poder tener una raíz, para poder buscar a Dios y para poder llegar a otros. Y con esa experiencia de vida que ha significado que hayamos tenido que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, que hayamos tenido que humillarnos delante de Él para que Él haga su voluntad en nosotros, es ahí donde podemos compartir con los demás. Donde nosotros también podemos ponernos a la altura de otros y empezar a entenderlos. No vamos a entender todas las circunstancias que están pasando los demás, pero sí podemos tener un corazón que busca entender dónde están y compartir el amor de Dios, este amor incondicional con ellos, que les trae nueva vida. Que el Señor nos ayude en los días que vienen a compartir su palabra, a traer sus buenas nuevas, el mensaje del reino con quienes tenemos alrededor. Los invito a pedirle a Dios que nos ponga a una persona, solamente una persona, no digamos más, en nuestra mente, en nuestro corazón, con quien Él desee que nosotros compartamos su palabra en estos días. Que Él nos dé su sabiduría para hacerlo y que nosotros, si hace falta, tomemos la iniciativa, busquemos a esta persona y busquemos la manera de compartir esta palabra que cambia vidas con ellos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque te haces presente en nuestras vidas. Gracias porque vos sos el que nos llamás. Sos el que nos llamás a compartir la buena noticia con quienes aún no lo han recibido, con quienes viven en oscuridad y no ven la salida. Nos decís en tu palabra que quienes creemos en vos a través de tu Hijo somos sal y luz. Somos diferentes. Queremos ser diferentes para que otros te conozcan. Gracias, Padre. Amén.